Hola a todos, mi nombre es Alex y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 148. ¡Olé! En este episodio os explicamos cuándo se usa esta interjección, su significado y su origen. Hola a todos. Bienvenidos a SpanishPodcast.net. ¿Cómo lleváis el aprendizaje del español? Deseamos que poco a poco continuéis mejorando vuestro nivel con nuestros podcasts. Recordad que el entusiasmo y la perseverancia son las llaves para lograr todo lo que os propongáis. Es por eso que hoy os dedicamos un olé por vosotros. De eso precisamente hablamos hoy, de la palabra olé. La mayoría de vosotros habréis escuchado esta palabra en alguna película o bien en alguna situación concreta. Ciertamente, olé se utiliza bastante en el idioma español. Y según hemos podido saber al buscar información sobre sus orígenes, también se utiliza en el idioma portugués. Olé es una interjección que se emplea para animar y aplaudir. Olé se puede traducir como ¡viva!, ¡bravo!, ¡ánimo! Es una expresión de entusiasmo, emoción y alegría que se utiliza cuando se aplaude a una persona o a algún acontecimiento. Al parecer, en varios países latinoamericanos, olé se utiliza como burla. Es decir, como gesto para poner en ridículo a una persona que trata de hacer algo y no lo consigue. En España no se usa con ese objetivo. Se puede pronunciar como olé, con tilde en la E, u ole, sin tilde en la E. También es común alargar sus vocales según el momento, es decir, ole. El olé es una palabra que decimos con mucha frecuencia cuando queremos animar a alguien que está bailando o cantando, especialmente flamenco. De ahí ha pasado a usarse en las corridas de toros y después de muchos años también se ha acabado utilizando en el fútbol. Se puede decir que la persona que le dedica a otra un olé le está haciendo un cumplido. Un cumplido es una muestra de cortesía que consiste en decir unas palabras amables a otra persona para hacer que se sienta bien. Os ponemos un ejemplo. Imaginad que habéis sido invitados a comer a casa de un amigo. Él mismo ha cocinado con mucho entusiasmo y dedicación toda la comida que vais a comer. Cuando probáis los platos, todo está buenísimo. Os encanta. Entonces, en ese momento le podéis dedicar el siguiente cumplido. ¡Olé por ti! Está todo para chuparse los dedos. Olé es una palabra muy conocida en el mundo de la tauromaquia, es decir, en el mundo de los toros y de los toreros. En una corrida de toros, mientras el toro está siguiendo el capote del torero, entonces es cuando el público grita ¡olé! En el fútbol sucede de una manera parecida. En un partido, cuando un jugador del equipo del que eres aficionado pasa el balón a otro jugador y el equipo contrario que está cerca no logra tocar el balón, entonces le puedes dedicar un olé. Si alguna vez habéis estado en un tablao flamenco, lo más seguro es que hayáis oído el olé de alguna persona del público exaltando el entusiasmo en una actuación flamenca. El olé no solo sirve para expresar que algo nos gusta mucho, sino también para crear complicidad con el artista que está dando lo mejor de sí mismo en la actuación. En la región de Andalucía existen otras variantes al olé que también se emplean con mucha frecuencia. Ojú, ozú o arsa tienen un significado semejante a la palabra olé. En Andalucía la letra Z se pronuncia como si fuese una S. Ojú y ozú son interjecciones coloquiales que pueden sustituir a un olé, pero también se utilizan para expresar diferentes estados de ánimo: sorpresa, admiración, disgusto, etc. La interjección arsa se escucha prácticamente solo en los tablaos flamencos. Con ella animamos a los cantaores y a los bailadores como muestra de admiración. ¿Cuál es su origen? Existen variedad de suposiciones acerca del origen de la palabra olé. Hay personas que afirman que procede del verbo griego ololicín, que significa desear con grito, pero las versiones más extendidas sobre su origen tienen que ver con la Biblia y con el idioma árabe. Hay quienes afirman con toda seguridad que olé procede de uno de los episodios de la Biblia. En él se habla sobre cómo Jacob es engañado el día de su boda. Al levantar el velo a la novia, descubre que en realidad no se ha casado con Raquel, sino con Lea. El público asistente a la ceremonia intenta advertirle diciendo: ¡Oh, Lea! Se cuenta que de ahí surgió la palabra olé. La versión más conocida acerca de su origen es aquella que dice que procede de la expresión árabe Alá. Alá significa Dios. En otros episodios, como el número 106, titulado La influencia árabe en España, os hablamos de cómo la cultura árabe nos dejó una enorme aportación cultural, incluyendo muchos términos y palabras de su propio idioma. Por eso se cree que esta versión es la más probable. La escritora Elizabeth Gilbert asegura que en los tiempos de la invasión musulmana en el sur de España, los árabes eran unos grandes aficionados a los espectáculos de danza. Cuando un bailarín expresaba su arte logrando despertar el interés de la gente, el público pensaba que la fuerza de Alá estaba en el artista. Este es el motivo por el que la gente exclamaba Alá, Alá. La palabra ha seguido evolucionando a lo largo del tiempo hasta llegar al olé. Sin embargo, continúa manteniendo su significado de admiración y sorpresa ante algo que nos gusta mucho. A continuación, os dejamos la letra de una canción antigua dedicada al olé, junto con el vídeo del artista que la canta. Si te ha gustado este episodio y nuestro trabajo, puedes considerar hacer una donación. De este modo podremos continuar creando episodios interesantes que te permitan aprender de una forma interesante y enfocada a mejorar tu capacidad de comprender y hablar el español. Si lo prefieres, puedes colaborar con nosotros a través de nuestro audiolibro. Con él podrás disfrutar de nuestros 100 primeros episodios, aunque no tengas conexión a Internet. Si tenéis alguna duda sobre esta expresión o queréis dejar un comentario, podéis utilizar alguna de las redes sociales en las que estamos presentes: Facebook, Google+ y Twitter. Si os apetece que hablemos sobre alguna expresión o algún tema en concreto, dejadnos un comentario e intentaremos escribir un episodio. Olé por vosotros y hasta el próximo episodio. ¡Hasta pronto! Esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis suscribiros a nuestra página web www.spanishpodcast.net y encontrar más podcasts que os serán muy útiles para aprender español. Podéis hacer comentarios en la web o bien en nuestras páginas de Facebook, Google+ y Twitter. Además, podéis estar en contacto con nosotros o con otros estudiantes de español. Hasta la próxima y buena suerte.